Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a vuestro programa en el que, como siempre decimos, tanto vosotros como nosotros aprendéis tanto de educación infantil, de crianza, de los más pequeños. Bienvenidos a este programa número 132, inmersos en las Navidades. Aquí seguimos con todos vosotros. Y es que hoy os vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, charlaremos con Jorge Manuel González. Nos iremos hasta, como se suele decir, el paraíso canario, hasta las Islas Canarias, para hablar con Jorge Manuel sobre la Flip Classroom, el aula o la enseñanza invertida. Nos lo contará él, pero se trata de, a grosso modo, enviar vídeos a los más pequeños, y veremos que también trabaja en las primeras etapas 0-3 y 3-6, donde les manda un vídeo y luego todo lo aprendido en ese pequeño vídeo lo desarrollan en clase. Nos contará con más detalle en qué consiste. También tendremos con nosotros a la psicóloga Elvira Sánchez, que como siempre nos acerca estudios y curiosidades relacionados con la educación infantil, y hoy, como no, nos traerá cosas relacionadas con eso que acabamos de decir y con la Navidad. Como ya os dijimos, por el momento les hemos dado descanso a nuestros expertos para contestar las preguntas y en breve volverán a estar con todos vosotros. Nos podéis escuchar de diversas formas, a través de los podcasts, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten nuestro programa. Y si queréis contactar con nosotros, muy fácil, un correo electrónico que es rinconinfantil@uaec.org. Así que lo dicho, comenzamos con este programa número 132. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Y enseguida hablamos de Flip Classroom. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En otra temporada ya estuvimos hablando de algo relacionado con este mismo tema del que vamos a tratar en esta primera parte del programa, de la entrevista con el experto. Hace bien poquito se celebró un congreso de AMEIUAEC en Madrid, y una de las ponencias giraba en torno a este tema. De hecho, el ponente es nuestro invitado de hoy, y vamos a hablar de la Flip Classroom. Tenemos con nosotros a Jorge Manuel González, que nos acompaña hoy en el Rincón de la Educación Infantil. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por pensar en mí. En primer lugar, y para todos aquellos que no lo conozcan, ¿de qué trata la Flip Classroom? Bueno, pues la Flip Classroom, o las clases invertidas, es un marco metodológico que lo que viene siendo es un poco enfrentar a la clase tradicional. Desde siempre los contenidos al alumnado se han dado en clase y se han mandado para casa, pues, esas tareas o esos ejercicios que hay que hacer sobre los contenidos trabajados en clase. Con las clases invertidas Esto pues se ha modificado, ha cambiado. Ahora los contenidos se suelen mandar para casa y es en clase donde el alumno o la alumna pone en práctica todo lo que ha aprendido. Oye, esto puede chocar con, bueno, hay corrientes que dicen que los niños en casa no deben hacer absolutamente nada, que tienen que jugar, que no hay que mandarles deberes. ¿Lo podemos considerar deberes o no lo tenemos que ver así? Bueno, hoy en día donde hay un debate social sobre si deberes sí o deberes no, yo considero que lo que tenemos que replantearnos como docentes es qué tipo de deberes son los que tenemos que mandar para casa. Hombre, yo no soy maestro de mandar deberes, pero sí es verdad que con las clases invertidas me he dado cuenta de que esos pequeños vídeos que ven los niños y las niñas en casa me ayudan a seguir adelante, me ayudan a motivarlos, me ayuda a conectarlos con la familia. Entonces, yo creo que lo que tenemos que plantearnos es eso, que qué tipo de deberes son los que vamos a mandar al alumnado. Yo creo que ya las tareas mecanizadas de mandar a casa ejercicios, sí debe acabar, porque además tenemos muchas asignaturas, muchas áreas, y si todos mandamos algo de qué parte de cada una de las áreas, pues al final se crearía ahí una cantidad de tareas que es muy difícil afrontar para un niño que de verdad lo que tiene que hacer por las tardes es jugar. Jorge, ahora vamos a profundizar en el tema, pero háblanos un poco de la historia de la Flip Classroom. ¿Dónde se encuentra su origen? Bueno, pues las clases invertidas nacieron en Estados Unidos. Fue John Bierman y Aaron Sand los creadores o los propulsores de este marco metodológico. Ellos sintieron la necesidad de grabar sus clases en vídeo y mandárselas a aquellos alumnos que por diversos motivos, pues por temporales, por enfermedad, no podían asistir al instituto. Ahí nació, ahí ellos vieron un filón y una solución a un problema de movilidad, y de verdad que pues poco a poco fue extendiéndose por el resto del mundo y ya se pone en práctica en muchísimos países. ¿A partir de qué edad podemos ponerlo en práctica? Perdón. Bueno, realmente las clases invertidas en su origen, como dije antes, estaban creadas para alumnos más grandes, para alumnos de bachillerato. Yo realmente, a mí me propusieron crear clases invertidas en infantil pues hace 3 años como un reto, y yo en un principio me volví loco pensando en cómo lo voy a hacer, pero también sé que muchas de las cosas que se hacen se pueden adaptar a cualquier nivel. En el congreso donde yo expuse pues mi práctica en educación infantil de 3 a 6 años, surgieron muchísimas propuestas para llevarlo a la práctica, incluso en educación infantil de 0 a 3 años. Y yo creo que ahí está pues el valor de esto, que se puede llevar, yo creo que a donde la imaginación de cada uno de los docentes pueda llevarlo. Si con la ayuda de las familias, yo creo que se podía poner en práctica desde edades muy tempranas. Claro, hablabas de que lo llevas ya bastantes años llevándolo a cabo con niños de 3 a 6. Hablabas de hace un momento de 0-3. Bueno, de alguna forma permite la Flip Classroom tener más interactividad entre la escuela y los papás, y en algunos casos me imagino que será también complicado, por un lado por la predisposición de los papás, que no siempre será la misma, y por el tiempo que tienen los padres, ¿no? Claro, a ver, indudablemente para poner unas clases invertidas en práctica en educación infantil tenemos que contar con la ayuda de las familias, porque son ellos los que le van a poner al niño delante un dispositivo donde puedan ellos visualizar el vídeo y un poco pues trabajar. En mi caso yo lo puse en práctica un poco de tanteo cuando empecé para ver cuál era la respuesta que nos daba la familia y asombrosamente pues casi todos participaron. Después cada uno pues tiene que ver un poco eso, el alumno que se queda un poco pues descolgado, el que hay que atender un poquito más, pero bueno, que se puede solucionar en clase al día siguiente por la mañana poniéndoles el vídeo un ratito antes de entrar o en un momentito determinado de la asamblea mientras los demás compañeros están haciendo otra cosa, y se soluciona perfectamente. También es verdad que con este tipo de marco metodológico, la unión o el cruce de emociones, de sentimientos que he creado con las familias es superior. Ellos están contentos, ellos son partícipes de lo que está ocurriendo en el aula, ellos quieren más y más y más, y de verdad que para mí es fundamental la participación de la familia. Yo en el Congreso lo dije y siempre que voy por ahí, pues lo digo. Para mí en la educación es importante dos factores: la motivación del alumnado y la familia. La motivación la consigo creando vídeos o poniéndoles vídeos sobre las cosas que estamos trabajando, los proyectos que estamos llevando a cabo en el aula, y la participación de la familia, pues eso, integrando las nuevas tecnologías, integrando las clases invertidas con ellos, que los hacen pues ser uno más dentro del aula. Jorge, hablamos ahora de la parte más práctica. Cuéntanos qué tipo de experiencias llevas a cabo en el aula. Bueno, pues la verdad que en educación infantil los contenidos que tenemos que plantearles al alumnado tampoco son tan específicos como para ponerlos en un vídeo y que ellos tengan que aprenderse algo para llevarlo a cabo, para desarrollarlo en el aula. Pero sí es verdad que podemos trabajar cosas que nos ayuden al día a día, en la motivación. Cuando yo empecé las experiencias con las clases invertidas fue con el proyecto de Mamá Gallina. El alumnado estaba muy interesado en conocer cómo se incubaban los huevos, porque teníamos gallinas en el centro y estaban las gallinas incubando huevos y querían saber cómo era ese proceso, cuánto se tardaba. Y entonces ahí creamos nuestras primeras clases invertidas. Realmente empecé poniéndoles vídeos para tantear un poco la participación del alumnado, de cómo se dibuja una gallina, por ejemplo, vídeos de YouTube, donde pues, YouTube está todo creado, ahí se puede conseguir mucha información. Y en casa, pues ellos veían el vídeo y el día siguiente llegaban al cole y un poco hacían esa gallina en base a eso que habían aprendido. Ahí fue cuando ya nos dimos cuenta del potencial. Solo con la primera actividad nos dimos cuenta de que esto iba a funcionar. Cosas como vídeos como explicando lo que es el ciclo de la vida o el ciclo de la gallina, y al día siguiente, al llegar al cole, te encontrabas un montón de imágenes o de fichas tiradas por el suelo, y ellos tenían que organizarlas en base a lo que habían visto en el vídeo en casa. Y así, pues, muchas actividades más. La última actividad que realizamos, la de Dino Guanche, pues era un dinosaurio que quería conocer el municipio donde vivimos, y por eso lo llamamos Dino Guanche. Entonces, lo que hacía el dinosaurio era aparecer, ahí mezclábamos las clases invertidas con el croma, aparecía en cada uno de los barrios del municipio, incluso en el ayuntamiento, y le iba haciendo preguntas a los niños sobre cómo es la bandera de Ico de los Vinos, el municipio donde vivimos. Y ellos al día lo estudiaban en casa o lo preguntaban en casa, y al día siguiente hacíamos una actividad relacionada. Igual pues con cada una de las tradiciones que iban apareciendo en los barrios. La verdad que ha sido una experiencia fantástica. Hemos aprendido mucho, todos, incluido yo, y los padres y las madres, pues contentísimos de... Ya te digo, ellos me piden más, quieren siempre que les ponga un poquito más, que quieren participar más, o sea que estupendo. Oye, Jorge, después de haber llevado a cabo este tipo de metodología, ¿crees que asimilan mejor los pequeños, las pequeñas, los contenidos de esta forma? Sí, está claro que los niños hoy en día han cambiado. Los niños no son como éramos nosotros antes, cuando íbamos a la escuela, que ir al colegio pues implicaba una diversión, implicaba salir de casa porque no teníamos nada. Hoy en día los niños tienen todo en casa y les cuesta ir al cole, no quieren ir al cole. En cambio, con todos estos tipos de cosas, este tipo de metodología, con la innovación, conseguimos atraparlos, conseguimos meterlos en un mundo de sueños, de imaginación, de fantasía, y conseguimos que ellos, por supuesto, y por sus propias ganas, ímpetu y querer, ir al cole, querer disfrutar, querer participar. Ellos asimilan con la motivación, como te dije antes, ellos asimilan todo mucho mejor. Todo lo que venga ya con esa impregnado de esa magia, de esas ganas de aprender, funciona mucho mejor. Te quería preguntar también, Jorge, ¿permite la Flip Classroom centrar más la atención del profesor en las necesidades individuales de aprendizaje de cada estudiante? Por supuesto. Yo siempre digo que con las clases invertidas uno valora y va viendo pues cuáles son esas necesidades. En niños más grandes, cuando tenemos clases invertidas, yo puedo, como se trata de poner vídeos, yo puedo usar vídeos de diferentes niveles, atendiendo así a las necesidades. Si tengo niños pues que van un poquitín más atrás, un poquitito más adelante que otros, puedo poner tantos vídeos como diversidad tenga dentro del aula. Yo personalmente me he dado cuenta de muchas carencias que tengo yo como docente y de muchas ganas de satisfacer todas esas necesidades gracias a poner vídeos y darme cuenta pues que este niño o esta niña en cuestión esto no lo entiende, ¿por qué no lo entiende? Hay veces que digo, si estamos explicando en clase, presuponemos que todos nos están atendiendo. Y me he dado cuenta con esto que no todos atienden de la misma manera, que no todos están aprendiendo lo mismo. Entonces, es fundamental bajar un poquitito y darnos cuenta de todas esas carencias e intentar satisfacerlas. Para ir terminando, ¿cuáles crees que son los puntos positivos y los negativos, si crees que tiene alguno? Bueno, empiezo por los negativos y así nos quedamos con un buen sabor de boca. Negativos, realmente, lo más negativo pues es el que al ser pues necesaria la participación de la familia, puedas encontrarte con alumnos que no participen o que no estén activos al 100%. Para mí ese es de lo más negativo o lo único que veo yo negativo, pero todo lo negativo tiene algo que es positivo, es decir, eso se puede solucionar o se puede solventar, pues como dije antes, poniéndoles en clase un ratito antes el vídeo o que ellos en clase poder, como es un vídeo y suelen ser cortitos de tiempo, pues en cualquier momento lo pueden ver. Y positivo todo, positivo sobre todo la motivación, las ganas de trabajar. Ellos, yo cuando les pongo vídeos, y a lo mejor yo les suelo poner un vídeo o dos por semana, cuando no lo pongo ellos quieren más, y cuando los pongo ellos te cuentan, nada más llegar te dicen, te vi en un vídeo grabado, te vi en el móvil de mi papá, te vi en el móvil de mi mamá, qué guay Jorge, vi esto de los pasaportes, vi esto del DNI, todo lo que hacemos en base, entonces esas ganas, esa motivación es fundamental. Y el tener a las familias conectadas contigo en este proceso, que no es único y exclusivo del centro educativo, ni del docente, ni de los niños, sino que tiene que ser de toda la comunidad educativa, pues eso es fundamental. Oye, a todos aquellos maestros que nos escuchen y que, bueno, que no tengan información del tema, que quieran, les haya interesado, que quieran ir adelante con ello, ¿qué tipo de formación es necesaria? ¿Cómo les recomiendas que se formen en ello? Bueno, podrían, hay un curso pues que se gestiona desde la página de Flip Classroom, donde se puede hacer pues un poco la formación, donde Raúl Santiago, que es el propulsor y es el compañero de John Birman y Aaron Sanz en España, pues un poco es el que propulsa y el que encamina y el que lleva a la gente hacia adelante. De todas formas, en internet está casi todo y todos podemos leer, informarnos, buscar información sobre clases invertidas en educación infantil y seguramente saldrán muchas cosas que puedan coger. Bueno, pues hemos hablado con Jorge Manuel González, él es profesor de infantil. Os queremos recomendar una página web, un blog, donde vais a encontrar más información, que es esos bajitos locos, si no me falla la memoria, ¿verdad? Estos locos bajitos. Estos locos bajitos, le había cambiado yo el orden. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. A mí un fuerte abrazo y felices fiestas. Igualmente, muchas gracias. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Dadas las fechas en las que nos encontramos, hoy os vamos a hablar de algo relacionado con la Navidad. Nos acerca, como siempre, la psicóloga Elvira Sánchez, estudios y curiosidades del mundo de la infancia, de la pedagogía. Así que está un día más con nosotros. Elvira, bienvenida. Pues un placer, como todas las semanas. Cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. Pues mira, ¿tú a qué edad crees que los niños dejan de creer en, bueno, los Reyes Magos, Santa Claus, Papá Noel, como lo queramos llamar? Pues me imagino que cada uno lo hará a una edad, pero vamos, no tengo ni idea. Pues mira, Te lo, bueno, voy a empezar por el final, a los 8 años. Y a ver, a los 8 años parece mucho, aunque bueno, quizá ahora te cuento, no es tanto, sobre todo, bueno, si a esa edad es cuando comienzan pues las primeras preguntas incómodas acerca de estos personajes tan mágicos, ¿no? Como Reyes Magos, Papá Noel. De hecho, a mí, mi hija que tiene, ha cumplido 8 en septiembre, me pregunta que si la chimenea está encendida, ¿cómo puede entrar? Se quema, ¿no? Claro, empiezan a utilizar la lógica para desmontar pues toda esta magia, ¿no? Estas, bueno, estas fantasías, ¿no? Que les contamos. Bueno, a ver, con la voluntad de mantener la fantasía, pues la verdad, no son pocos los niños que incluso fingen seguir creyendo en estas figuras, incluso, bueno, cuando ya saben, pues a ver, que no existen, ¿no? Según revela un estudio internacional realizado desde la Universidad de Exeter. Según este estudio, que está liderado por el profesor de psicología Chris Boyle, muchas personas se sintieron, bueno, traicionadas, ¿no?, cuando descubrieron la verdad. Y los datos recabados también muestran que la amenaza de poner, de esta que le pones a los niños más traviesos en la lista negra de Papá Noel, o te dice que los reyes no te van a traer nada porque te están observando, pues mira, no funciona en la mayoría. Y otro dato interesante de este estudio, del análisis, es que, a ver, que los errores de los padres son, a ver, son también muchas veces la principal razón por la que, bueno, los niños pierden la fe, ¿no?, por así decirlo, en la magia navideña. Bueno, para mí, desde luego, yo creo que ha sido la mayor decepción de mi vida, y creo que es un palo para un niño al que le gusta mucho la Navidad, es un palo tremendo. Pero bueno, cuéntanos más acerca de este estudio, Elvira. Pues mira, realmente es un palo porque, primero, o sea, es triste, ¿no?, conocer la realidad, pero segundo, es también muy triste saber que tus padres te han estado mintiendo. Pero bueno, voy a centrarme en este estudio. Mira, el investigador principal del estudio pidió a personas de todo el mundo que le dijeran, bueno, pues cómo cambiaron de opinión acerca de Papá Noel. Y sí, bueno, cuando se enteraron de que no es como parece, ¿no?, de que no es como se lo habíamos contado, si eso había afectado a su confianza y a la relación con sus padres. Y bueno, recibió 1.200 respuestas de todo el mundo, principalmente de adultos, bueno, que reflexionan sobre los recuerdos de su infancia. Y los resultados provisionales, y bueno, David, te digo que son provisionales porque el estudio está aún en curso y las conclusiones definitivas se presentarán en 2019, pero bueno, ya tenemos unos primeros datos bastante fiables. Pues mira, muestran que el 34% de las personas encuestadas desearían creer todavía en Santa Claus, y aunque otro, bueno, 50% estaba bastante contento pues de saber la verdad, ¿no? Y como te decía al principio, la edad promedio en la que estas personas dejaron de creer pues es que fue a los 8 años. Bueno, aún hay más. Mira, un 47% de los que participaron en la encuesta consideraron que creer en las figuras navideñas no había mejorado su comportamiento, aunque alrededor del 34% afirmaron, bueno, que sí se portaban mejor esperando pues obtener mejores regalos. Y además, hasta, bueno, el 65% de los participantes reconocieron haber jugado, ¿no?, con el mito de Santa Claus, aunque ya sabían que era cierto. O sea, eran ellos los que, digamos, que tenían engañados un poquito, entre comillas, la palabra engañados a los padres, porque bueno, ellos ya sabían que no era cierto. Y un tercio de los encuestados dijo que, bueno, que estuvieron molestos, ¿no?, cuando descubrieron pues que, a ver, que el mito no era real, mientras que un 15% se sintió, bueno, traicionado por sus padres, y otro 10% llegó incluso a estar a decir que estuvo enfadado, bastante enojado. Pero aún así, el 56% señaló, bueno, que su confianza en los adultos, pues bueno, no se había visto afectada, frente a un 30% que dijeron que sí. Y un total de un 31% de los padres dijo, bueno, que se había negado, que Santa Claus no existiera cuando sus hijos le preguntaron directamente. Mientras que otro 40% decidió, bueno, no negarlo cuando fueron cuestionados. Es decir, bueno, yo es algo que me he planteado, ¿no? Digo, el día que me hagan la pregunta, ¿qué hago? ¿Seguir alimentando la fantasía o contar la verdad, ¿no? Bueno, ya cuando me llegue el momento ya te contaré a ver qué hago. Y por último, un 72% se mostró contento, bueno, de contarle a sus hijos cosas sobre Papá Noel y seguir el mito, mientras que el resto, bueno, elige no hacerlo. A ver, aquí cada decisión es muy personal, y a mí, pues en la medida de lo posible, me gustaría alargarlo, sobre todo porque tiene hermanos pequeños, ¿no? Entonces, cuando crees en la magia de la Navidad, la verdad es que las cosas se ven de manera pues muy distintas. Elvira, comentabas que las imprudencias de los adultos son una razón fundamental para que los niños descubran lo que realmente está pasando. Yo recuerdo cuando estaba en ese momento que crees, que no crees, estás dudando, levanté la colcha y me encontré debajo de la cama todos los regalos que había pedido. Así que las imprudencias, bueno, hay que vigilarlo mucho, ¿no? Pues sí, mira, de hecho, en este estudio también hacen una recopilación de experiencias traumáticas, por así decirlo. Y mira, uno de los participantes describió como con 10 años, bueno, todavía se lo creía 2 años más tarde de la media, había sorprendido a sus padres bebiendo y comiendo lo que dejaron como, bueno, avituallamiento para Papá Noel y sus renos. Bueno, y es que otro de 11 años decía, con 11, mira, todavía creía, pero esto fue también bastante traumático, dice que se despertó en medio de la noche por el ruido que hacía su padre, medio borracho, colocando los regalos debajo del árbol de Navidad. Madre mía. Así que parece que la causa principal de que se acabe con la ilusión, pues es verdad, son las acciones accidentales o a veces deliberadas de los padres. Porque muchos padres cometen errores básicos que, bueno, que sus hijos pequeños, a ver, detectan de inmediato. Una encuesta reconoció que cuando, una encuestada, perdón, que cuando tenía 7 años, descubrió un regalo para su hermana escondido en la habitación de sus padres semanas antes de que llegaran las fiestas navideñas. Y bueno, y como estas anécdotas, bueno, lo que te pasó a ti o lo que pasó a una amiga que encontró, la niña encontró una bici escondida detrás de una mesa. Digo, pero qué tipo de escondite es esto, por Dios. Entonces, a ver, y no solo eso, sino pues muchas veces te llaman y te preguntan, oye, ¿qué le regalo a tus hijos? Y digo, pues no es su cumpleaños, ¿sabes? O sea, intentas maquillarlo, pero las imprudencias de los adultos, la verdad es que hacen muy difícil que los niños se crean esta cosa. Pero bueno, no son solo los padres los que, a ver, sin darse cuenta, arruinaron la ilusión, porque una de las participantes reconoció que la profesora de su escuela, haciendo de Papá Noel, bueno, pues que la reconocieran, vamos, que la pillaron que era una profe de allí del cole la que estaba disfrazada de Papá Noel. Y la verdad es que hay que tener mucho cuidado. Pero, a ver, lo que sí debemos hacer es fomentar, a ver, el que los niños crean en la magia de la Navidad, ¿no? Y que la Navidad, pues, es mucho más que recibir regalos. Y por cierto, ya que nos hablas de regalos, ¿qué recomiendas a nuestros oyentes? Pues mira, hay una investigación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y la Universidad de Queensland de Australia que ha concluido que, bueno, cuanto más tiempo pasan los hombres con sus hijos, mejor es el desarrollo cognitivo que tienen los niños y las niñas, especialmente si realizan actividades estimulantes y educativas juntos. Este estudio bueno, ha sido publicado en la revista Journal of Marriage and Family y analiza el rol de la figura paterna en el desarrollo cognitivo de sus hijos y si una mayor implicación en su crianza, pues tiene impacto positivo. Y además este estudio también se centró en el tiempo que los pequeños están solo bajo la responsabilidad de su padre, ¿vale? Sin que esté la madre presente. Y también este estudio ha estudiado si el efecto de las horas que pasan los padres y los hijos juntos, teniendo en cuenta, bueno, tanto el número como el tipo o como el tipo de tiempo, ¿no? Es diferente entre los padres con estudios universitarios y, bueno, y los que no tienen mucha, a ver, mucha preparación académica. Y mira, los investigadores llegaron a la conclusión de que, a ver, lo que influye realmente en el desarrollo del niño pequeño es la cantidad de momentos que el padre pasa con él, independientemente de si tiene, bueno, formación universitaria o no. Así que, bueno, a tu pregunta, David, yo, bueno, con los estudios que suelo traer, recomiendo, pues mira, cualquier objeto, desde un libro, un juguete o incluso el papel de envolver el juguete, ¿no? Algo que facilite la interacción de los adultos con los niños, porque hasta la ciencia lo dice, cuantas más horas pasan juntos padres e hijos, mucho mejor para el desarrollo cognitivo y también para el desarrollo emocional. Y es que, David, mira, con este estudio los resultados mostraron que cuanto más rato pasan los hombres con sus hijos, o sea, mejor, perdón, es el desarrollo cognitivo de los pequeños, sobre todo cuando los padres se implican con los niños en actividades estimulantes y educativas, pues como por ejemplo leer juntos, algo que siempre hemos defendido desde aquí. Por tanto, concluyen que, bueno, que cuando se dan desigualdades en los progresos es por la cantidad y el tipo de tiempo que los padres dedican a sus retoños. Con lo cual, ante tu pregunta, ¿cuál es el mejor regalo? Tiempo. Tiempo, tiempo y tiempo. Pues lo tenéis que tener todos muy, muy en cuenta, que ese es el mejor regalo que le podéis hacer a vuestros pequeños y pequeñas. Y para terminar, Elvira, ¿cómo han llevado a cabo este estudio? Pues mira, este estudio está titulado A Matter of Time, bueno, una cuestión de tiempo, por traducirlo así directamente. Se realizó con una encuesta a 3.273 niños australianos de 4 a 8 años. O sea, a ver, no son pocos, la muestra es bastante grande. Y la edad de 4 a 8 años también es importante, a los que se les hicieron, bueno, 6.950 observaciones. Se tomaron los datos que incluían, pues, datos diarios del tiempo y también el desarrollo cognitivo de los pequeños se midió usando un test que se llama Peabody de vocabulario sobre fotos y una de las pruebas para la evaluación de aspectos verbales, bueno, más prestigiosa ahora mismo. Vamos, que este estudio es bastante fiable, así que como te decía, hay que regalar tiempo, tiempo y más tiempo. Pues ya sabéis que cualquier dispositivo que tengáis, la televisión, todo eso, con mesura, pero siempre que sirva para pasar tiempo con ellos y no para que nos dejen tranquilos, que son cosas diferentes. Claro, tiempo de interacción. Exacto. Pues son los estudios que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez, como cada semana. Muchas gracias y te esperamos aquí el próximo día. Pues aquí estaré, como todas las semanas. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIWAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hasta aquí el Rincón de la Educación Infantil número 131, en el que hemos hablado de esa experiencia que muchos centros, muchas escuelas infantiles lo llevan a cabo, que es mandar a la mascota de la clase durante el fin de semana con uno de los integrantes de la clase, y así cada fin de semana se va llevando a una casa diferente. Nos ha dado las claves Carmen González para sacar provecho y para realizar esta actividad de una forma provechosa. También hemos hablado con la psicóloga Elvira Sánchez, que nos ha contado cómo fue el congreso celebrado aquí en Madrid, congreso de AMEIWAEC. Ya os hemos contado que los expertos, hasta después de Navidad, no estarán con nosotros, pero podéis seguir enviando las preguntas a rincóninfantil@uaec.org. También, si tenéis alguna otra duda, una sugerencia, podéis hacerlo a ese correo electrónico. ¿Cómo nos podéis escuchar? Muy fácil, a través de nuestros podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker, también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, y todas las semanas emite nuestro programa en Radio Sapienza. Nosotros nos vamos, volveremos la próxima semana y os deseamos que tengáis unas felices fiestas, que lo paséis genial con vuestros seres queridos y, sobre todo, con los pequeños que tengáis en las escuelas, en casa, que también lo paséis muy bien y que les deis un fuerte achuchón a todos, que tengan mucho cariño estas Navidades. Nos vemos el próximo día aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Felices fiestas. Adiós.